problema es que guitarra y yo no es compatible. Los deditos son muy contraproductivos. Equivocado, porque no tiene, no. ¿no? Como yo. Y ahí te digo yo, más vale solo, solo, solo, de que ser dos. Desde que mata, mata, mata, este thank you. ¿Qué tal? Nuestros viajes. Muy bien, amigos. Jojito, la flauta. Muy bien. Me parecía estar en las Amazonas. Qué bonito. Están hablando ahí. Si vienes solo, ¿de qué? Mátalo, mátalo. me digan cuando lo instalen a Sonobos, me digan una cosa así. ¿Ok? Lo vemos por ahí. Sí. Chao.